Es 7 y 15 de la mañana. Julio es un desarrollador web que trabaja para una compañía de desarrollo local. Él vive solo, así que solo tiene que hacerse su desayuno para sí mismo. Él siempre suele hacer una arepa con huevo, ya que esto es rápido de cocinar, pero no podía tomar café ya que siempre lo tiraba al suelo por pánico. A las 8 de la mañana llega a su trabajo como todos los días. Saluda a su jefe y entra a su oficina. Él desliza su silla para poderse sentarse. Enciende su ordenador y empieza a trabajar en su proyecto. La empresa ha estado pensando en crear una página web donde gente con enfermedades mentales son ayudadas con tratamientos a un costo mucho más accesible. Esto fue una buena idea de parte de ellos. Julio quería enfocarse en este trabajo, así que empezó a buscar varios documentos de cómo poder mejorar su desarrollo del sitio web. Duró horas en esta búsqueda, pero las cosas empezaban a tomar sentido dentro de su cabeza. Por la tarde, los empleados decidieron hacer una comida, entre todos. En esta, Julio fue invitado, pero hubo un problema. Cuando todos empezaron a comer, él estaba con demasiados nervios. Sus manos temblaban. Esto llamó la atención de sus compañeros y las preguntas empezaron a aparecer. Todos estaban hablando a la vez de qué ocurría, hasta que él dijo que sufría de un tipo de demencia poco grave, pero que lo afectaba en ocasiones, donde estaba estresado por presión social como en ese mismo momento. Sus compañeros estaban sorprendidos, pero empezaron a susurrar que quizás él sería una buena opción de cómo podría funcionar la página y ver cómo iba recuperando su salud poco a poco. Después de esto, le preguntaron de cómo creía que él empezó a generar este padecimiento. Julio dice que su enfermedad apareció después de la muerte de su madre, Patricia. Ella era la persona que más quería y lo único que le quedaba, porque en su soledad era su única motivación, pero el día que partió de este mundo, él perdió la cordura. Empezó con mareos muy fuertes, alucinaciones y dolores de cabeza demasiado frecuente. Lloraba constantemente. Había perdido lo que más amaba y ahora estaba sin nada ni nadie. Su sensación de fracaso, dolor y pena lo llevaron a caer en ese estado mental. Este suceso fue lo que impactó a Julio y le hizo perder la cabeza por un tiempo. Él fue al médico y él le recetó donepezilo para mejorar su trastorno y que estuviese más tranquilo. Él empezó a tomarlas. Y las cosas mejoraron un poco, pero no lo suficiente. Con todos estos problemas dentro de su cabeza, él seguía leyendo bastante de cómo mejorar en su trabajo, ya que le apasionaba demasiado. Cuando la página casi estaba terminada, Julio sería la persona que sería el icono principal de esta. Su jefe lo felicitó por haber demostrado la gran capacidad que tiene dentro de su labor de ingeniero. Y además de tener un ascenso, él sería la persona en recibir el tratamiento especializado por médicos del mayor nivel que estaban ahora trabajando para la compañía. Entre aplausos de todo el mundo, él se decidió por un mes para que su tratamiento lograse mejores efectos dentro de su enfermedad. Los especialistas lo ayudaron bastante con este problema, hasta un punto donde su demencia era casi imperceptible. Aunque nunca llegaría un cero absoluto, su vida volvió a la normalidad. Mientras tanto, el resto de sus compañeros lanzaron una campaña publicitaria de su empresa y esta consiguió éxito en menos de un día, gracias a su gran ayuda dentro de la sociedad. Así es como un proyecto que pasó de algo confuso llegó a ser el salvador de muchas personas que sufrían, al igual como lo hizo alguna vez Julio.